primer lugar, los diputados, los 500 diputados tomaron protesta. Luego se llevó a cabo la elección de los integrantes de la mesa directiva. Se hizo la declaración legal de la constitución de la 61 legislatura. Y por último, pues se citó a la sesión de apertura, que como bien dices tendrá lugar el día de mañana. De esta sesión me gustaría destacar la aprobación de la mesa directiva. Ya tenemos a los 500 diputados, ya tenemos a la Junta de Coordinación Política, que como sabemos se integra por los coordinadores de las fracciones parlamentarias. En este caso son 7, sabemos que el Partido Socialdemócrata ya no tendrá representación en esta legislatura, entonces ya se eligieron a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Sabemos que el presidente de la llamada JUCO pues será Francisco Rojas Gutiérrez del PRI, y bueno, en esta sesión constitutiva se eligió también la mesa directiva. La mesa directiva, como para ponerlo así en términos muy visuales, cuando nosotros vemos el pleno de la Cámara de Diputados, la mesa directiva es quien lleva los trabajos, digamos la logística, quien lleva la orden del día, quien recibe los puntos de acuerdo, las iniciativas, etcétera. Y también tiene un papel importante dentro de los trabajos de la siguiente legislatura, entonces ya se eligieron a los presidentes, a los vicepresidentes y a los secretarios. El presidente de la mesa directiva será el panista Francisco Ramírez Acuña. Entonces, bueno, pues ya está todo listo para comenzar el día de mañana a las 5 de la tarde. Están los nuevos diputados y diputadas citados en el pleno para la sesión de apertura del Congreso en general. Estos fueron los trabajos que se llevaron a cabo el fin de semana. Y bueno, quería ponerlo un poquito en contexto para que también nuestro auditorio sepa cómo se lleva a cabo la instalación y la apertura de una nueva legislatura, Justín. Sí, muy bien. Y bueno, después de mañana también se va a iniciar en poco tiempo la negociación presupuestaria. ¿Nos puedes recordar cuáles son las fechas importantes y cómo se va a desarrollar este proceso en los próximos meses? Sí, Justín, claro que sí. Perdón, mira. Digamos que la negociación presupuestaria, la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la federación va a ser la primer gran tarea que tengan nuestros representantes. Ya ha habido algunas cosas previas con las que ellos podrán tomar las decisiones. Pero bueno, el 8 de septiembre, en unos 8 días, el Ejecutivo Federal entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico. El paquete económico se compone principalmente de 3 documentos, que es la propuesta de ley de ingresos, la propuesta del presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica. Bueno, para decir brevemente qué son cada uno de estos instrumentos, podemos decir que los criterios generales de política económica es un documento en donde el Ejecutivo expresa los escenarios que prevé las variables económicas para el siguiente año, es decir, ahora para el 2010, estamos hablando de crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo. A partir de estos criterios generales, bueno, se hacen las estimaciones del año que entra. La ley de ingresos es la propuesta o la estimación de ingresos para el próximo año, es decir, cuánto vamos a percibir como país por medio de impuestos, de la venta del petróleo, etcétera. Y por último, el presupuesto de egresos es un documento en donde, bueno, es la propuesta del Ejecutivo de cómo debemos gastarnos el dinero que percibamos el año próximo. Entonces, estos documentos componen lo que normalmente llamamos paquete económico y lo entrega el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Este, digamos, sería el primer paso. Después lo que sigue es que lo primero que aprueba la Cámara de Diputados, quien lleva todos estos trabajos es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que debe de aprobar la ley de ingresos para el 20 de octubre, y esta sí se turna a la Cámara de Senadores, quien debe tenerla aprobada más tardar el 31 de octubre. Ya teniendo aprobada esta ley, bueno, desde antes comenzaron todos los trabajos de examen y discusión ya específicamente del presupuesto de egresos, y debe quedar aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de este año. En este proceso de aprobación del presupuesto, no participa la Cámara de Senadores, únicamente participa para la Ley de Ingresos. Esas serían las fechas más importantes. Ok, así que tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto, así es, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo puede impactar la nueva composición de la Cámara con esta mayoría prevista justamente sobre este proceso de negociación? Sí, Justin, pues mira, la verdad es que vemos un escenario complejo, por decirlo menos. Como sabemos, el Ejecutivo... Bueno, me gustaría hablar un poquito de esto, ¿no? También porque es importante. El Ejecutivo acaba de mandar una propuesta de recorte a la Cámara de Diputados, todavía como la 60 legislatura. Y esto es muy sencillo. En el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nos dice que cuando el Ejecutivo se vea la necesidad de reducir en más del 3% el presupuesto previsto para un ejercicio fiscal, no lo puede hacer por sí mismo, sino que debe de pedir o debe de enviar la propuesta de reducción a la Cámara de Diputados, y la Cámara tiene 15 días hábiles para analizarla y emitir una opinión. Esta solicitud de reducción en los ingresos, por decirlo de alguna manera, ya la envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, vemos, esto nos habla de un escenario complicado, sobre todo también porque esta opinión que debía dar la Cámara como poder legislativo, pues justamente se da entre el cambio de dos legislaturas. No sabemos si el enviarlo en esta fecha, a lo mejor sí fue una maña de la Secretaría de Hacienda para que, bueno, porque en caso de que el legislativo no se pronuncie, pues entonces se da por aceptada la propuesta de reducción. Esto lo comento para que nos demos cuenta de cómo llega el contexto, de cómo está el contexto en este tema para la siguiente legislatura. Es un tema complicado, es un gran trabajo, y lo que decías tú, con el PRI como primera fuerza de la Cámara de Diputados, va a ser un escenario complicado. En este primer mes, en septiembre, las diferentes comisiones ordinarias pues ya tendrán sus integrantes, ya nosotros sabremos quiénes serán. Muy probablemente el PRI esté dirigiendo los trabajos de la Comisión de Presupuesto. Entonces, bueno, se viene fuerte porque tendríamos al PAN, al gobierno, el partido del gobierno, y ahora al PRI como comandando este tema al interior de la Cámara de Diputados. Va a ser una negociación presupuestaria fuerte, definitivamente. Tenemos dos riesgos desde mi punto de vista principales, y es algo de lo que ha trabajado Fundar durante todo este tiempo, que es que se caiga en la tentación de aumentar los impuestos indiscriminadamente ante el temor de la falta de recursos, o en segundo lugar, pues no tomar ningún tipo de acción, o sea, no hacer nada para no afectar su popularidad política. Desde Fundar creemos que ninguno de estos dos escenarios sería el que valiera la pena, o el que nos ayudaría a salir de donde estamos, sino más bien una planeación responsable. No es necesario gastar más y prever más impuestos, sino más bien tener una planeación responsable de cómo nos vamos a gastar el dinero el año que entra, y poner manos a la obra en cuestión de los subejercicios. Es decir, se aprueba el dinero y luego a la hora de la hora no se lo gastan a pesar del contexto de crisis. Entonces, sí prevemos una negociación presupuestaria fuerte, mucho más, yo creo, de las que vimos en esta 60 legislatura, a pesar del contexto con la que entra la pasada legislatura, ¿no? Con la elección de Felipe Calderón como presidente, Justín. Tenemos un problema técnico aquí. ¿Los escuchas bien? Y espero que nuestras radio escuchas también. Un escenario complicado, un escenario bien complicado para esta próxima negociación presupuestaria. Pues vamos a estar pues al tanto de lo que pasa contigo. Nos vas a contar cada dos semanas qué está pasando en la Cámara. Así que muchas gracias, Aide. Sí, muchas gracias a ti, a nuestro auditorio, y nada más recordarles que en www.fundar.org.mx pues vamos a estar llevando a cabo una cobertura de la negociación presupuestaria a partir de la entrega del paquete económico el 8 de septiembre. Gracias. Hasta luego. Y justamente como bien lo decíamos al inicio de este programa, uno de los temas importantes que espera esta 61 legislatura es la seguridad nacional. Y está aquí con nosotros Diego de la Mora, investigador de Fundar, de la Red de Presupuesto y Políticas Públicas. ¿Nos puedes decir cómo se ha ido gastando el dinero justamente en materia de seguridad y cuáles fueron los problemas? Creo que la Auditoría Superior de la Federación encontró. Sí, claro que sí. En el año 2008 la auditoría hizo la revisión de la cuenta pública del 2007 y encontró algunas cosas muy interesantes y sobre todo alarmantes. La auditoría va auditando año con año distintas dependencias del gobierno federal. No le alcanza los recursos ni el tiempo para auditar a todas las dependencias y todos los recursos que se utilizan, y entonces tiene que ir auditando poco a poco a las dependencias. Y el año 2007 le tocó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este organismo es parte de la Secretaría de Seguridad Pública y es el encargado de coordinar a nivel nacional todas las estrategias policiales y de coordinarse con las entidades federativas para enviar los recursos que son del Fondo de Seguridad, para coordinarse con esas entidades y firmar convenios de coordinación que permiten la transferencia de recursos para que los estados puedan gastar en comprar patrullas, en uniformar a sus policías, en mejorar sus instalaciones, entre otras cosas. Ahora, la auditoría hizo este diagnóstico de cómo se encuentra el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y encontró cosas, la verdad, bastante alarmantes, sobre todo porque es un tema que es crítico, como todos sabemos y todos escuchamos diario en las noticias. La seguridad pública de nuestro país y la seguridad ciudadana están en un estado bastante lamentable, y es increíble, por ejemplo, que de los recursos que tenía el FOSEC, este fondo del que les hablaba, para transferir a los estados en el año 2007, se haya subejercido el 43%. Entonces, de cada peso que se enviaba a los estados para gastar en mejores patrullas, en mejores instalaciones, en contratar a más policías, se dejó de gastar 43 centavos, casi la mitad, ¿no? Entonces, con eso para el año 2007. Eso para el año 2007, así es. Sí, entonces, con datos como estos, pues nos explicamos por qué no mejoramos en seguridad pública. Después no estamos como así, no es sorprendente que ya haya necesidad de llamar al ejército, ¿no? En estas condiciones. Claro, porque si la policía no puede cumplir o no cumple con sus funciones y si no gasta la mitad de los recursos que les son transferidos por la federación, es difícil que puedan atacar eficazmente a la delincuencia, ¿no? Pero hay otros datos que también son bastante alarmantes del mismo informe. Datos, por ejemplo, como que más del 50% de los policías a nivel nacional no están calificados para ejercer eficientemente sus funciones, ¿no? Entonces nos dice el informe que, por ejemplo, 5 de cada 10 policías no tienen primaria. Que en general los policías tienen un sobrepeso de 10 kilogramos, ¿no? Que más del 14% registró algún trastorno psicológico, que de las de los controles de evaluación de confianza que se realizan a los policías, esto quiere decir exámenes de polígrafo, del detector de mentiras, exámenes de cómo están psicológicamente, estas evaluaciones de confianza solo se realizaban para el 32% de los policías, ¿no? Que las entidades federativas solo aplicaron 3 de las 7 evaluaciones establecidas en los convenios, ¿no? Y bueno, los datos siguen, pero el diagnóstico aquí pues es lamentable, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que no hay una estrategia integral, que las policías están mal capacitadas, mal coordinadas, que hay deficiencias graves, y con esa policía, o con esas varias policías, hay más de 400 policías en todo el país, entre la policía federal, las estatales y las municipales, con esa dispersión y falta de coordinación, pues es difícil que logremos algún avance en contra de la delincuencia. Sí, creo que este reporte de la auditoría, no sé si se llama así, ¿no? Pero salió hace unos meses y hubo una consecuencia, ¿no? O de pues, que de estas cifras alarmantes, ¿hubo reacciones? Pues mira, el reporte, que el nombre completo y el nombre propio es muy largo, se llama Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. En realidad, lo que no tiene la auditoría es dientes, ¿no? Lo que la auditoría hace es hacer recomendaciones que... Análisis, diagnósticos, y luego entrega eso, ¿y qué pasa? Y se supone que las dependencias deben tomar estas recomendaciones y actuar en consecuencia. Muchas veces no lo hacen. Este informe salió antes de la famosa reforma del sistema de seguridad pública en nuestro país, en donde se, entre otras cosas, se hizo una sola policía federal. Existían cuatro cuerpos policíacos en la federación, que eran la Policía Federal Preventiva, la AFI, la Policía de Aduanas y la Policía Migratoria, y estas cuatro policías se juntaron en una sola, que ahora es la Policía Federal, que integra todas estas funciones. Ahora, eso en realidad pues no sabemos todavía cómo va a funcionar, estamos viendo las primeras actuaciones. Lo que sí sabemos es que no se hizo nada específicamente, o de lo que tengamos conocimiento, para resarcir todo este diagnóstico que hizo la Auditoría Superior, y del cual pues encontramos cifras muy graves, ¿no? Y aquí justamente es un argumento que favorece eso de más ejército en la calle, porque es lo que dicen, pues la policía no puede con, pues, estoy pensando en el combate al narcotráfico, así que hay necesidad de llamar al ejército a que ayude en estas tareas de seguridad, pero si no se fortalece, si no se gasta todo el dinero para justamente ayudar a esta policía, pues como nunca vamos a salir de esta dinámica, de este problema. Sí, es un círculo vicioso, ¿no? Es que la salida es pues ejercer adecuadamente las funciones, primero las funciones que están en la ley, ¿no? Los convenios de coordinación con las entidades, que son los convenios que hacen que se puedan transferir estos recursos, empiezan a firmarse alrededor de, bueno, se firman temprano en el año, pero empiezan a ejercerse realmente a partir de julio, junio. Entonces, esto hace que los estados reciban tarde el dinero, que no tengan buena planeación para gastarlo, y se repite lo mismo al año siguiente. Entonces, hay unos subejercicios graves que hacen que los policías no estén capacitados para ser policías, ¿no? Es una situación bastante grave. ¿Qué habría que hacer para terminar con estos problemas graves de subejercicio en materia de seguridad? Bueno, además de que existen subejercicios en materia de seguridad, es un problema común en la administración mexicana, tanto en la administración federal como en las administraciones de los estados. Entonces, creemos que hace falta enfundar, lo hemos repetido varias veces, que hace falta un diagnóstico claro de por qué no se pueden gastar los recursos que ya están disponibles para los estados, para las dependencias, y hace falta ese diagnóstico desde la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, una de nuestras recomendaciones que hemos repetido varias veces es llevar a cabo esta evaluación, encontrar cuáles son esos factores que impiden gastar oportunamente los recursos y subsanarlo. Y justamente también estuvimos entrevistando a Margarita Castilla, y que nos habla de los pendientes en la materia de seguridad. Vamos a escuchar una de las cápsulas. Mira, es un nuevo legislador, en la 61 legislatura, tiene retos muy importantes. En primer lugar, yo lo acomodaría, están los pendientes que derivan de la reforma constitucional del 18 de junio de 2009, que, como sabes, es la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Entonces, en los mismos transitorios de la reforma se establecieron los plazos, los tiempos en los que se iban a ir desarrollando y sacando los pendientes en cuanto al sistema procesal penal, acusatorio, al sistema de reinserción social. Todos estos temas tocan principalmente, o tienen que ver también con todo el sistema de seguridad pública, ¿no? Están interrelacionados. Como lo dices, por ejemplo, esta reforma es una reforma que ya se aprobó y que se está implementando, pero se está implementando en varias fases y les toca a estos nuevos legisladores implementar justamente una de estas fases. ¿Nos puedes repetir cuáles son esas fases y explicarnos más o menos cuáles son las consecuencias o qué implican? Sí, mira, está primero la implementación del sistema procesal penal acusatorio, en el que hay un plazo de 7 años para la Federación y las entidades de la República para incorporar en legislación secundaria y en sus propios códigos de procedimientos penales y códigos penales todo el sistema penal acusatorio. Quizás nuestro auditorio ha escuchado mucho, ha oído hablar de todos los nuevos juicios orales, y pues bueno, cuando hablamos de sistema procesal acusatorio, tiene que ver con estos juicios orales, ¿no? Que en realidad implica un cambio muy grande en la forma de llevar a cabo un juicio, de las medidas de sanción, las medidas alternativas a la prisión, toda una nueva mentalidad respecto a la forma de llevar justicia en el sistema penal. Es un cambio institucional muy grande, para el Ministerio Público, para el sistema judicial, para el sistema de seguridad pública, específicamente en las funciones policiales, porque ahora la policía participa directamente y tiene funciones específicas para resguardar un juicio en este nuevo esquema. Espacio abierto. Sí, es que Margarita nos contaba esta enorme reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal que se está implementando, y van a ser como 8 años para que se lleve a cabo. Y aquí estábamos con Diego del Amor hablando de este problema de que no se está gastando todo el dinero que para las policías justamente en los estados. Son datos que salieron de un reporte que hizo la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y tienes más datos justamente sobre que sacaste de este reporte sobre cómo se está ejerciendo justamente el presupuesto en materia de seguridad? Sí, son datos tanto de cómo se está ejerciendo el presupuesto, de una evaluación de cómo están nuestros policías, ¿no? Entonces, otros de los datos es, por ejemplo, que alrededor de el 35%, es decir, uno de cada tres, de los 245 mil policías preventivos no tiene los requisitos que pide la Sedena para portar armas, ¿no? Entonces, uno de cada tres de los policías mexicanos, de los policías preventivos, no puede portar armas de acuerdo a lo que pide la Sedena para portar estas armas. ¿Qué pasa? ¿Las portan o no llevan, no llegan y están en la calle sin armas? Seguramente las portan, ¿no? Uh-huh. Pero es increíble, ¿no? Que son policías, que están entrenados para ser policías y tal, y de todos modos no cumplen con las características y con los requisitos que pide la Secretaría de la Defensa, ¿no? Uno de tres, dijiste. Uno de tres, uno de cada tres, el 36%. Otro de los datos que arroja este informe es que las policías estatales no están adquiriendo las armas necesarias para cubrir y para renovar su armamento, ¿no? Nos dicen que el número de armas adquiridas durante este año 2007 fue apenas el 2.2% de las armas que requieren los 158 mil policías que sí tienen autorización para portarlas, ¿no? Entonces, apenas 2 armas por cada 100 policías fueron renovadas en este año. Nos dice la auditoría que a este ritmo, para renovar todo el armamento de las policías, se necesitan alrededor de 44 años, ¿no? Entonces, no estamos gastando en armas, no estamos capacitando a nuestros policías, tenemos policías que tienen sobrepeso, que no tienen estudios ni siquiera de primaria, que tienen el 14% tienen algún trastorno psicológico, que no pasan las evaluaciones de confianza, etcétera. Entonces, bueno, con este diagnóstico nos podemos dar cuenta que el problema de la seguridad pública, más allá de estar localizado en las condiciones del tráfico de drogas y las condiciones mundiales de seguridad, tiene un componente importante en que no estamos haciendo, no estamos generando una policía profesional que pueda prevenir el delito, que pueda investigar a profundidad los temas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos policías que entran a ser policías porque no les queda de otra, y pues esos resultados están a la vista, ¿no? Y falta mucho por hacer para poder capacitarlos y ayudarlos para que puedan justamente actuar bien, ¿no? Claro, y se llevan esfuerzos distintos en distintos estados de la República, pero sí hay un gran esfuerzo por hacer. Muchas gracias, Diego. Ya se está acabando este programa y les recuerdo que no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de NIMER, así que gracias a Patricia Montaño, Carlos Águila, Javier Sánchez, Víctor Hugo que está a mi lado, y Daniel Tums, y a Karen Pérez que nos están ayudando allá en cabina. Así que no, pues por cierto, pues muchas gracias a ustedes también que nos escuchan en el 660 del AM, y se termina Espacio Abierto y Fundar regresa al aire en 2 semanas. Hasta luego. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho a NIMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido especial. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana. Radio Ciudadana 660 transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de Radio Difusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. ¿Eres alumno de los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM? Asiste a la novena Feria del Empleo UNAM, 9 y 10 de septiembre. Estacionamiento para aspirantes en Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate en www.dgose.unam.mx. www.dgose.unam.mx. ¡Te esperamos! Gracias a quienes votaron por la agenda del PSD buscando un México más justo. Si te abstuviste o si anulaste tu voto, te ofrecemos una disculpa por no saber transmitir que éramos la única opción ciudadana. Las y los socialdemócratas seguiremos luchando para que en México se pueda ser diferente, tomar decisiones, pensar y ser libre. Partido Socialdemócrata. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No, no, no, no, no, no. 65,000 pesos hacen que valga la pena ponerse de acuerdo. Inscríbete al concurso Contacto Banxico. Forma tu equipo, escribe un ensayo y gana. Inscríbete antes del 30 de octubre en www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México, haz equipo con tu Banco Central. Sí, ya ves cómo son los niños. Ya que andamos por aquí, déjame llegar a Oxxo por arroz. Con eso de que bajaron los precios, ya no voy más lejos. ¿Te acompaño? Yo también necesito aceite. Para lo que necesitas todos los días, están los básicos del ahorro de Oxxo. Rebajamos permanentemente los precios de nuestros básicos del hogar para que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo. Con los básicos del ahorro de Oxxo. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos piratas. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por eso y mucho más. En el Senado de la República, vemos por ti. familia.